Mendoza. También para todos los artistas que pertenecen al Clan Music y al Clan Tropical. ¿Qué digo yo? Tú me dices que me quieres, pero te niegas a probármelo. Cuando te pido me des un beso, siempre hay una excusa para un no. Siempre que hay alguien me prometes una prueba de amor, mas luego tú sales corriendo y me dejas. Pones una prueba de amor, mas luego tú sales corriendo y me dejas sin tu amor. Y yo sí.